Ava Music. Anoche dormí feliz, soñé que tú me besabas. Ay, qué feliz me sentí. La noche se me hizo corta y el sol pronto apareció. De aquel beso de anoche solo recuerdo quedó. Pero qué bonito, pero qué bonito, pero qué bonito amor. Este que yo siento dentro de mi corazón. Yo quiero un besito, yo quiero un besito de verdad. Para que esta noche, para que esta noche sueñe más. Jorge Alberto y sus príncipes. Soñé contigo. Anoche dormí feliz. Soñé que tú me besabas. Ay, qué feliz me sentí. La noche se me hizo corta y el sol pronto apareció. De aquel beso de anoche solo recuerdo quedó. Pero qué bonito, amor. Este que yo siento dentro de mi corazón. Yo quiero un besito, un besito de verdad. Para que esta noche, esta noche sueñe más. Pero qué bonito, pero qué bonito amor. Este que yo siento dentro de mi corazón. Yo quiero un besito, un besito de verdad. Para que esta noche, esta noche sueñe.